Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado fin de semana, un solo Uruguay, podemos decir que cumplió un nuevo aniversario, en definitiva, ¿verdad? Y se generó un nuevo encuentro, de repente, con ciertas particularidades y diferencias a lo que hasta ahora se venía realizando, y fundamentalmente, supongo yo, por razones vinculadas al tema de la pandemia. Para saber, de alguna forma, cuál es el balance desde que nació este movimiento hasta hoy y saber cuál es su visión de futuro en lo que tiene que ver con sus realizaciones y con el futuro también del país, estamos en comunicación con uno de sus voceros, con Marcelo Nogué. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Por dónde te encontramos? En Paysandú. En Paysandú. ¿Cómo está Paysandú hoy? Nublado, pesado y, bueno, con pronóstico de agua para hoy y mañana. Veremos qué pasa. ¿Cómo han sido estos días de mucha lluvia? Dispersa, todos los días llueve algo. Hay zonas que ha llovido bastante bien, en la vuelta de los 100 milímetros, y hay zonas que han caído 15, 20 milímetros. Bastante irregular, digamos. Pero bueno, en general, la seca se cortó en estos días. Todavía falta mucho, pero bueno, un afloje para el sector agropecuario, sin duda. ¿Y no hubo lluvia en demasía que hiciera daño? No, en esta zona, por suerte, no se sufrieron las tormentas ni las lluvias fuertes que hubieron en otra zona del país. Ya te digo, ha sido más una acumulación de agua de a 20, 30 milímetros en algunos días, otro día sin lluvia, pero todo muy tranquilo. ¿Cómo ha sido tu balance personal en lo que se refiere a la experiencia de un solo Uruguay? Y bueno, personalmente ha sido un cambio, obviamente, en la vida cotidiana. Uno acostumbrado a dedicarse a trabajar en lo suyo y la familia, bueno, el movimiento me ha sacado tiempo de ambas actividades, de ambas cosas que son las fundamentales. Bueno, dedicado a tratar de transmitir un poco el sentimiento de este grupo para ver si logramos tener un país diferente, un país, el país que merecemos, como le decimos nosotros. Pero bueno, han sido 4 años, la verdad que diferentes, pero más que positivos. ¿Se hace más difícil, más pesado el hecho de generar una iniciativa de estas características desde el interior del país? Sin duda que sí, sin duda que sí. Primero porque lamentablemente este país todo transcurre a través de Montevideo. Parte de la llegada o del impacto que algún grupo pueda tener es, entre otras cosas, cómo puede transmitirlo a través de los medios de comunicación. Muchos de ellos están en Montevideo y, bueno, eso obviamente que nos aleja bastante de la posibilidad de comunicar. Pero la verdad que en el interior también tiene otras ventajas, es esto que estamos haciendo nosotros ahora, que se puede conversar más tranquilo, se puede llegarle, en definitiva, a hablar a la gente que uno entiende que está siendo más impactada por este modelo de país, y por lo tanto, como en todo, pros y contras, a mayores costos de movilidad, porque cuando hay que ir a alguna reunión, en mi caso hago 380 kilómetros de ida y 380 kilómetros de vuelta, se pierden días enteros de trabajo, un montón de cosas, pero bueno, la hemos podido ir llevando entre todos de la mejor manera posible, y hasta ahora venimos 4 años sobreviviendo, digamos. Cuando pasas raya y por un lado en una de las columnas pones los objetivos o los cambios que se habían propuesto en este tiempo, y en la otra columna anotás lo que realmente se ha logrado, ¿cómo es el balance? El balance es que falta el 95%. Pero en este país haber logrado un 5% no es poca cosa. Nosotros Gran parte de lo que hemos logrado en este tiempo, primero, es que se discutan temas que antes no se discutían en este país. Hablemos del año, no sé, 2015, 2008, 95. En este país nunca se habló de competitividad, se hablaba muy poco. Nadie entendía de qué se hacía referencia en eso, de cómo esa palabrita tiene un concepto que impacta en el trabajo de día a día de todos los uruguayos. Se logró hablar de que el mundo y el Uruguay existe más allá del Arroyo Pando. Se logró visibilizar un montón de situaciones que son desconocidas en general a nivel de la sociedad. Y algunos cambios uno va logrando, yo qué sé. Pensar que alguien hable de que es necesario bajar los gastos superfluos del Estado, en un país que está acostumbrado a tener un Estado inmenso, ya es un logro. Y bueno, y ahí uno va contando la moneda de a una, digamos. Y teniendo en cuenta que la mitad de este tiempo transcurrió en un gobierno del Frente Amplio y la otra mitad en un gobierno de la coalición, ¿da como para contrastar blanco sobre negro y poder definir qué cosas cambiaron entre un modelo de gobierno y otro? Creo que lo define que cada gobierno tiene su eje de quinquenio parado arriba del presupuesto. Cuando se define el presupuesto de un gobierno, cuando se define cuál va a ser la lógica de las políticas. Y en ese sentido nosotros, y lo dijimos en su momento, no vimos cambios relevantes. En su momento planteábamos la preocupación de que en realidad se seguía pensando en el incremento del gasto público y nos decían que estábamos equivocados. De hecho, el año pasado el gasto público fue el más elevado de toda la historia. Y ahí en ese sentido no vemos muchos cambios. Podemos ver cambios en la forma de comunicación, podemos ver cambios, esto que te decía, en la intención y la definición de bajar gastos superfluos en varias áreas del Estado, pero el gasto estructural sigue creciendo, el nivel de endeudamiento del país sigue creciendo, la competitividad sigue en jaque, porque en realidad hoy estamos viviendo una burbuja nuevamente parada arriba de los precios internacionales, como se vivió hasta el 2014, que cuando bajaron los precios internacionales los problemas empezaron a aparecer de a montones. Entonces, desde ese punto de vista de lo que es el centro de los cambios, vemos poca intención de hacer un cambio importante en el Estado, una reforma del Estado. Vemos poco cambio en lo que es política de descentralización. Yo el otro día me reía porque una periodista de Montevideo decía que ahora que los intendentes pueden cazar gente, es una política de descentralización. Digo, bueno, si la descentralización de este país pasa por ese lado, estamos muy complicados. Entonces, eso. En cambio, de fondo, vemos poco. Y en la reunión del pasado fin de semana, ¿qué resolvieron hacer con ese 95% que queda pendiente? Y bueno, lo que intentamos fue cambiar un poco el eje. Los reclamos hacia el sistema político ya son más que sabidos. Ha hablado durante 4 años, las 4 proclamas anteriores hablaban de eso. Lo que se intentó ahora fue pensar en cambios en cuanto a la concepción. Te diría que el pasar del la concepción de la necesidad del crecimiento económico a la concepción del desarrollo. Uruguay hace 40 años que dice que es necesario e imprescindible la inversión extranjera para crecer económicamente, y eso es verdad. Inversión extranjera que cada vez tiene que venir con más exoneraciones fiscales, con más beneficios, porque en realidad es un país caro y sin esas concesiones no vendría. Pero que eso no termina impactando en el empleo, no ha terminado impactando en la educación, no ha terminado impactando en muchas áreas de la sociedad. Y pasar a un concepto de desarrollo, agarrar y definir áreas donde los propios uruguayos seamos los responsables de ese crecimiento económico, pero que además impacte en empleo, que impacte en educación, en infraestructura, en un montón de áreas. Y bueno, quisimos poner como ejemplo políticas de desarrollo vinculadas al uso del agua en Uruguay, que eso cómo impactaría en las otras áreas de la sociedad. Es una propuesta que mucho se habla, poco se hace, y bueno, vamos a intentar impulsar algo de eso. El hecho de que el politólogo José Pereira haya sido electo como representante del empresariado del país para integrar el directorio del Banco de Previsión Social, ¿significa en definitiva un logro, alcanzar un objetivo para un solo Uruguay? Sin duda que es un logro, porque ya fue parte de los objetivos que nos planteamos para el 2021. No, nosotros ¿Ese era un objetivo del movimiento, lograr ese lugar en el BPS? El objetivo del movimiento era lograr los tres cargos. En definitiva, por eso nos presentamos en los tres órdenes. Logrado uno de los tres, viniendo desde un movimiento que no tiene una gran estructura, que no tiene recursos económicos, que se hizo una campaña con chauchas y palitos, contra, en definitiva, en el caso de los trabajadores estaba el PIT-TNT, en el caso de los jubilados, del otro lado teníamos al brazo de los jubilados del PIT-TNT, que era UNASPU, y en el caso de los empresarios teníamos, por la lista oficialista, a todas las cámaras importantes y grandes empresariales del Uruguay, más el Partido Comunista. Y bueno, haber logrado en ese marco uno de los tres cargos, sin duda que más que un objetivo importante, ¿no? ¿Lo consideran un espacio político ese? Es un espacio de gestión de políticas. Es un espacio donde se define cómo gestionar el organismo que maneja más plata en este país. Maneja cerca de entre el 40 y el 50% del presupuesto nacional. Y por lo tanto gestionar desde ahí, desde ese cargo, sin duda que la intención es que impacten las políticas de Uruguay. Dice el senador Domenech hoy en El Observador que tras las críticas y los reclamos de más apoyo a los pequeños y medianos productores rurales realizado por Un Solo Uruguay este domingo, desde Cabildo Abierto reivindicaron las coincidencias con los pedidos. ¿Qué lectura haces de esta aseveración? Y que hay que pasar de la declaración a la acción. Ojalá los planteos del movimiento juntaran muchas voluntades en todo el espectro político y se actuara en consecuencia. Mientras se diga que uno coincide con los postulados, pero después no se apoye, por ejemplo, la desmonopolización de los combustibles, hay un desfasaje entre el discurso y los hechos, que es importante y que, bueno, que son de las cosas que después los políticos tienen que ver cómo manejan esas contradicciones. Ojalá, lo que te decía, se logren voluntades de todo el espectro político para cambiar el rumbo de este país. Lo veremos con las leyes que se generen y se aprueben en este periodo. ¿Es evitable o inevitable que Un Solo Uruguay termine transformándose en un nuevo espacio político dentro de la realidad del país? Y hoy es una incógnita. La única certeza que tenemos y que hasta el momento la definición es que seguimos siendo un movimiento social de autoconvocado. El movimiento pasa discutiendo los temas. Sin duda que desde 2018 este tema ha estado siempre arriba de la mesa. Y la definición hasta ahora viene siendo que seguimos siendo esto. Para adelante, como decimos nosotros, no firmamos nada, porque tenemos que tener la libertad además de ir tomando las decisiones que entendamos mejor para lograr los objetivos que estamos planteando, que son estos cambios más de fondo a nivel país. Entonces hoy la decisión es seguir siendo lo que somos. Para adelante, como siempre, quedan todas las puertas abiertas, porque lo mismo hicimos que nos pasó con el BPS. Tuvimos un año y medio discutiendo si nos presentábamos o no, y sobre finales del 2020 fue que lo que lo definimos. Y ahí fue que nos pusimos a trabajar. Así que la gente, que mucha gente que tiene la incógnita de qué va a ser el movimiento, habrá que seguir esperando, pero por ahora somos esto. Ahora, Marcelo, desde que comenzamos esta charla, todo ha girado alrededor del sistema político y de las decisiones políticas del país. Parece difícil desde fuera poder pensar en una incidencia profunda en lo que tiene que ver con esos cambios a los que ustedes aspiran. Además, si en 4 años lograron el 5%, quiere decir que varias vidas se van a necesitar para que en definitiva los objetivos se puedan alcanzar a esta velocidad y de esta manera, desde el exterior del sistema político. Y bueno, esto que tú decís es lo que plantea mucha gente adentro, es lo que plantean varias personas adentro del movimiento. La dificultad es de lograr cambios o inclusive de denunciar situaciones injustas estando por fuera. Es parte de lo que se plantea y parte de lo que se argumenta aquellos que quieren mantener o generar un espacio partidario. Todas esas cosas están en discusión permanentemente desde el 2018. Y además yo te acoto, el 5% que se logró es el 5% más fácil, ¿no? De acá para adelante hay que remar mucho más duro para lograr un uno más. Porque como tú decís, uno habla siempre de lo que es el sistema político y muchas veces cambios necesarios están trancados por la propia dinámica del sistema político. Que también te digo, esto es de los argumentos de la gente que plantea de no ir a elecciones nacionales. Es que el movimiento sería absorbido rápidamente por el sistema y neutralizado. Entonces, todas estas cosas están en discusión permanente. Y son las que manejamos siempre, y bueno, veremos. Yo hoy no me animo a decirte ni que sí ni que no. Para, en un término futbolístico, para hacer los goles hay que estar adentro de la cancha, ¿no? Sí, sin duda, pero bueno, estamos acá, muchas veces uno, por más que quiera llegar a jugar a la selección, a veces te tienen que quedar en la tribuna porque no tienen las condiciones. Bueno, entonces, pero se puede jugar en el propio club, no solamente en la selección. Y bueno, por eso hay que medir capacidades, hay que medir posibilidades, hay que medir la disposición del grupo para emprender una cosa de esta, la responsabilidad que esto lleva. Cualquiera de los que están en el movimiento no le gustaría terminar como terminó declarando el diputado del PERI diciendo que no va a trabajar más, que no va a proponer más nada. Pues se vio vencido. Presentarse a una elección como opción político partidaria implica una responsabilidad que hay que asumirla y hay que entenderla. Una cuestión de llegué, probé, no me gustó, me fui, que no es no es poco serio. Entonces implica una responsabilidad muy grande, que son también de las cosas que se evalúan en el movimiento de forma permanente. Marcelo Nogué, quiero reconocerte que logré escuchar de ti cosas, o mucho más cosas de las que suponía antes de comenzar la charla, así que agradezco tu apertura, la forma distendida en que has encarado esta charla, y agradecer la posibilidad de que los oyentes tengan acceso justamente a un pensamiento tan abierto y tan sincero como el que te hemos escuchado. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, hemos tratado como movimiento de tener esa característica, la transparencia a la hora de la comunicación, en el acierto o en el error. Así que quedo a las órdenes para cualquier otro momento. Muy amable. Buena jornada. Hasta pronto. Hasta luego.